Bueno, continuamos dando actualizaciones de compañeros anarquistas. Y ahora toca el turno para un preso histórico de la lucha anticarcelaria en el Estado español, ¿no? Y del movimiento libertario en general. A ver si lo pronuncio bien porque siempre me regañan. Amadeu Casellas. Que bueno, igual, ¿no? Ha pasado mucho tiempo en prisión. Él desde muy temprana edad tuvo contacto con las ideas libertarias, con el movimiento anarquista. Un anarquista de acción, él empezó a hacer expropiaciones a bancos para financiar la lucha. Y bueno, cayó en las garras del poder, cayó en prisión. Una y otra vez, bueno, se le acusó de varias cosas. Amadeu continuó la lucha dentro de las prisiones, hizo muchas cosas, ¿no? Participó, bueno, ya le tocó casi al final, ¿no? De la COPE, la Coordinadora de Presos en Lucha. Pero bueno, la historia de Amadeu es una historia de lucha, de dignidad y de resistencia. Hace 3 años, más o menos 2 años, hizo una fuerte huelga de hambre, más de 100 días de huelga de hambre, para exigir su libertad en razón de que ya había cumplido su sentencia. Ya había cumplido su sentencia y el gobierno del Estado español, bueno, no se negaba a liberarlo. Entonces Amadeu se declaró en huelga de hambre, una huelga de hambre muy fuerte, bajó mucho de peso, corrió de riesgo su salud. Claro, su vida. Tiene un deterioro fuertísimo. No es así como, ay, sí, el compa se fue a huelga de hambre y solo bajó de peso, sino que se afectan los riñones, se afecta su sistema como inmune, los glóbulos rojos bajan, la vista les afecta, el estómago, increíblemente, muchos han salido con úlceras en el estómago. Inclusive para llegar a, por ejemplo, a volver a tomar alimentos pueden tardar hasta semanas para que ellos, bueno, su cuerpo pueda volver a tomar alimento. Entonces, sí es como importante tomar en cuenta las huelgas de hambre, ¿no? No es como, ay, sí, el compa, ¿no? Porque muchos dicen, ah, es una huelga de hambre, ¿no? Una huelga de hambre que el compa puede poner en riesgo su salud en cualquier momento, ¿no? O su vida. Sí, sí, sí. Y bueno, finalmente, con esta huelga de hambre logró que se le reconociera que ya había cumplido su sentencia, que incluso, bueno, le debían años, ¿no? Ahora sí que había pasado más tiempo del debido dentro de las prisiones, que además estuvo en régimen de aislamiento, ¿no? Estuvo en el régimen FIES. Entonces, bueno, fue liberado y ahora el 2 de junio pasado le notificaron que tiene que presentarse nuevamente en la audiencia de Barcelona. Pues tiene que cumplir una condena por otros 3 años por un supuesto delito de tráfico de drogas, ¿no? Entonces, bueno, obviamente Amadeu y pues bueno, su entorno, su gente, pues no se resigna a esto, están llamando a solidarizarnos, ¿no? A estar atentos. El compañero Amadeu, por razones de bueno, con su abogada, pues tiene que ingresar a prisión el próximo 12 de julio para que le puedan hacer efectivos los años que le deben, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ingresar para que una vez que esté dentro, la abogada pueda exigir que los años que pasó en prisión de más le sean computados, bueno, les sean tomados en cuenta y pueda salir. Bueno, eso es un riesgo, ¿no? Porque ya sabemos que el Estado, pues bueno, no es de fiar, ¿no? Claro. Mucho menos, bueno, tomando en cuenta la trayectoria y la historia de lucha de Amadeu. Amadeu, pues bueno, es un enemigo de todo poder, de todo gobierno. Y el hecho de que él ingrese el próximo 12 de julio a prisión, pues bueno, es preocupante. Aquí desde la Cruz Negra Anarquista de México estamos muy atentos a lo que está pasando y estamos llamando pues a todos a hacer lo mismo, a estar atentos y en medida de nuestras posibilidades pues mostrar la solidaridad pertinente con el compañero, ¿no? Claro. Y